Hola amigos del programa Acción Registral, les saluda en esta tarde Jorge Fernando Martínez Gaborel del Departamento de Formación Integral y Estudios Registrales. El día de hoy queremos compartir con ustedes un nuevo caso relativo al proceso registral, esto para que contribuya a fortalecer la cultura registral y la cultura de legalidad en la población hondureña. La Ley del Registro Nacional de las Personas ya prevé, establece cuáles son las formas de reconocimiento legal de un hijo. Y las vamos a enumerar. Por comparecencia personal, cuando se realiza la inscripción de nacimiento del menor de edad. Si se deja pasar ese valioso momento y, por ejemplo, solo la madre comparece y declara que ella es la madre, pero omite o no declara quién es el padre, el padre, para poder reconocerlo, tendrá que hacerlo posteriormente bajo dos circunstancias. Uno, que él comparezca ante un abogado y notario, declare que en ese acto reconoce a ese menor como hijo suyo. En ese mismo acto ante el notario deberá estar presente la madre, quien dará su consentimiento. Y también en aquellos casos que el padre se opone a realizar el respectivo reconocimiento, la madre podrá optar por la acción por la vía judicial, para lo cual entablará una demanda judicial, lo cual se conoce como el reconocimiento forzoso de paternidad, y el cual, una vez requerido por la vía judicial, declarará si efectivamente es o no el padre. Y si se allana, pues el juez emitirá la sentencia correspondiente, y si manifiesta que no es el padre, se realizarán las pruebas pertinentes para probar, tanto en forma documental con pruebas de ADN, la paternidad que se señala. También hay que rescatar que cuando un padre otorga su testamento y dispone de sus bienes, en ese acto también, ante el notario, podrá reconocer a sus hijos, con la salvedad de que el reconocimiento a través de testamento mediante notario surtirá efectos legales hasta que el testador haya fallecido. Antes no surte efecto legal. Y otra situación relativamente nueva, innovadora, producto de lo que se denomina la Ley de Maternidad y Paternidad Responsable, lo es que cuando la madre comparece a inscribir a su bebé, y son madres solteras que no están casadas, la Ley de Maternidad y Paternidad Responsable las ampara para declarar, para manifestar ante el registrador civil quién es el padre. Aun cuando no porte la tarjeta de identidad, ella declarará quién es el padre. El registrador civil procederá a inscribirlo, a consignar la información del padre. Ella también está obligada a dar los nombres completos, número de identidad, y a proporcionar la dirección exacta donde vive el padre, o en su defecto, si no lo sabe, entonces se le notificará a un pariente cercano para que éste declare en relación a lo que manifiesta la madre. Estas son las formas de reconocimiento. Un privado de libertad tendría que observar el mismo procedimiento. Y el hecho de que esté privado de libertad no lo limita aún cuando estuviere condenado, hasta con penas de interdicción civil. Porque en este caso no estamos vulnerando el derecho del privado de libertad, sino que estaríamos vulnerando los derechos del recién nacido, del menor de edad. Estaríamos violentando el interés superior del niño a ser reconocido por sus padres. Pero también en esto hay malas prácticas, y que los propios registradores civiles, nuestros compañeros, a veces la van realizando. Hay situaciones que cuando la madre viene a inscribir al bebé, resulta que trae un oficio del director del centro penal que indica que ante él declaró el padre que reconocía a su hijo, y que por lo tanto autoriza al director del centro penal que notifique que él acepta y hace por intermedio de él el reconocimiento. En otros casos traen una nota de trabajo social, de la oficina de trabajo social, y aquí ese no es el procedimiento establecido. A veces se aduce que no hay las condiciones para que el privado de libertad pueda acompañar a la madre o comparecer él mismo en el registro civil a realizar la inscripción. Pero estos procedimientos mediante notas administrativas no es lo que prevé la ley. En el futuro se podrán tomar algunas decisiones en el sentido de facilitar en alguna medida el proceso de inscripción en las cárceles, pero por ahora, salvo que se establezcan brigadas o comisiones o una diligencia muy puntual, la comparecencia hay que hacerla ante la oficina del registro civil a declarar. Llámese del padre, la madre, pero esta figura de oficios, notas, donde quien interviene es el director del centro penal o el trabajador social, no son las figuras previstas en la ley del Registro Nacional de las Personas ni en el Código de Familia. Hasta la próxima, amigos, con un nuevo tema relativo al proceso del Registro Nacional de las Personas.